Arislight LLC presenta Artículos para ti. Episodio 3: ¿Cómo utilizar el tarot para encontrar tu alma gemela? Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. ¿Cómo utilizar el tarot para encontrar tu alma gemela? La inmensa mayoría de la población mundial nace con un lineamiento de propósito. Persigue sueños, metas, valores que lo impulsan en su crecimiento personal como individuo. Pero hay algo que sin duda alguna marca el destino de lo que estamos en la búsqueda de la ansiada media naranja. Ese ser especial que se conecta con las emociones más profundas de nuestro ser. Solo una persona puede conectarse con uno mismo de una manera única e irrepetible. Estamos hablando de nuestra alma gemela. Para encontrarla necesitamos utilizar cierta técnica. ¿Sabes cuál es? Pues utiliza el tarot para ello. Vamos a ahondar en este artículo sobre este tema. Los inicios de esta técnica. Quien utiliza el tarot reconoce en sí una técnica de simbología de gran trascendencia a nivel mundial, de muchos años de antigüedad y que ha develado muchos misterios a través de la lectura de las cartas. Su interpretación a criterio del intérprete puede variar según la cosmología de vida. Por ello, en este caso, conozcamos el caso del señor Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra de origen suizo que incorporó en su metodología de trabajo técnicas que para la época eran poco comunes que fueran aplicadas. La mitología y la alquimia fueron aplicadas por este estudioso dentro del campo de la psiquiatría. Además, Carl utiliza el tarot como fuente terapéutica aplicada en sus pacientes. Lectura o interpretación del tarot. Para poder interpretar la lectura del tarot, se deben conocer los ciclos de crecimiento en las relaciones interpersonales del individuo, como por ejemplo, con el sexo opuesto. Esto va desde aquellas experiencias que se tuvo en la etapa de la infancia, cómo fue su relación con sus padres, tutores e incluso un ser querido o ilustre para esa persona, y verificar qué influyó dentro del subconsciente del paciente y fue aplicado para el ser interior de la persona. Para encontrar el alma gemela de una persona y utilizar el tarot para ello, debe encontrar la ruta de conexión espiritual a través del lanzamiento de las cartas, esa alineación casi perfecta que muestra los puntos que concuerdan con el hombre o la mujer perfecta, creando alianza de cooperación madura y optimista. Para encontrar esa ruta, en medio de la interpretación debemos aplicar la siguiente estructura en una tirada de tarot. Estructura de las cartas. 1 y 2. Mis pensamientos personales hacia otras personas. 3 y 4. En el hombre deben enfocarse en el fenotipo femenino de su madre. Y en el caso de la mujer, deben enfocarse en el fenotipo de su padre. Para las cartas del 5 al 12, son preguntas hacia tu futura pareja. 5 y 6. ¿Cuáles son sus características personales? 7 y 8. ¿Cómo debe ser su entorno emocional? 9 y 10. ¿Cómo deben ser su arquetipo intelectual? 11. Estructura astral del ámbito económico. 12. Conexiones espirituales y emocionales, puntos de encuentro. Para las cartas del 13 al 18, tienen que ir en busca de su alma gemela y crear mutuamente conexiones emocionales y espirituales. 13 y 14, ¿qué influencia o importancia tiene hoy en día tu primer amor? 15 y 16, debes superar tus miedos y temores. 17 y 18, ¿cuáles son los temperamentos y actitudes que deben evitar? 19 y 20. Plantea un futuro. Recomendamos que usen ambos tipos de arcanos, tanto los arcanos menores como los arcanos mayores. ¿Cómo trascender en la lectura del tarot para encontrar el alma gemela? Para dar una explicación aún más profunda de cómo se utiliza el tarot, debemos comprender que todo el sistema de tarot, a nivel simbólico, data de todas las vivencias y experiencias generadas de forma común entre todos los seres humanos. Cada imagen refleja un arquetipo que representa cada obra de la humanidad, comprendida en el manojo de las 78 cartas. De esta manera se obtienen dos grupos figurativos del tarot, que se le denominan los arcanos mayores, comprenden 22 cartas, y los arcanos menores comprenden 56 cartas. Identificando tu alma gemela. Quizás la parte más difícil de todo el asunto en encontrar tu alma gemela es lo que acabamos de explicar. Utiliza el tarot y no te preocupes si aún te es difícil de comprender, porque ahora lo analizaremos desde el punto de vista natural. La conexión que puede experimentar las almas gemelas va más allá del interés común. Aunque es lo más obvio del asunto, su interés por el otro va desde lo físico y sexual hasta ir más allá de la edad, distancia, credo, raza, etc. El amor que experimentan entre sí se conecta directamente al alma y no es mera atracción física. Allí radica la gran diferencia en un gusto personal a tu alma gemela que persigue incansablemente su encuentro con su gemelo o gemela para saciar su sed de conectarse físicamente, emocional y espiritualmente por medio del amor. La mejor etapa, reconocimiento y reencuentro. Si aún estás en la búsqueda de tu alma gemela, esta parte es súper importante para ti. Utiliza el tarot para llegar a reconocer quién es esa persona que se conecta con tu alma. ¿Por qué traza un camino de identidad para ti y tu otra mitad que puede ser analizada también por medio de la astrología con la sinastría de parejas? El cual, así como se utiliza el tarot para el reencuentro, esta técnica busca encontrar compatibilidad en la pareja por medio de las cartas natales. Existe también la carta kármica, que se encarga de estudiar puntos de conexión del karma de cada persona, así como utiliza el tarot puntos de cruce de destinos por medio de los arcanos. Así este estudio verifica si esta persona puede conectarse o es compatible con tu karma. Ya al estar en el encuentro con tu alma gemela, empezarás a ver por tu propia conexión espiritual que esa es la persona indicada. Con tan solo mirar su rostro y tomar su mano, podrás crear una conexión infinita con esa persona hasta que puedan consumar el amor que los une. Sentirás como que el tiempo se detiene a tu alrededor y vivirás plenamente satisfecha, satisfecho. Así que comienza hoy mismo y utiliza el tarot para encontrar tu alma gemela. ¿Quién narró para ti? Con todo mi amor, Ángela Leiva. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.